Bueno, entonces vamos a proceder al bautizo del libro. Invito a la doctora Nilsa Gutiérrez, por favor, para que nos acompañe. David Delgado, a José Antonio. Entonces, yo dejo la palabra con... Muy bien. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí. Pues muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a los organizadores de este evento. ¿Se oye bien? Muchas gracias a los organizadores del evento, por supuesto a Ingrid y a David. Bueno, voy a hacer una presentación hoy del libro La Hermandad de los Iniciados. Entonces, como Maribel Rodríguez, la doctora Maribel Rodríguez, ha hecho el prólogo del libro, pues a mí me gustaría que ella empezara a hacer una pequeña presentación del libro, que ya lo ha leído bien detenidamente, que dé un poco sus impresiones. Y luego pues hablaré yo un poco sobre, bueno, algunos puntos del libro, de qué va, un poquito cómo surgió la idea de este libro, por qué La Hermandad de los Iniciados, en fin, algunos detalles, y luego damos pie un poco a preguntas. Preguntas sobre el libro, pues perfectamente. Entonces, ahora le doy la palabra a Maribel. Otra vez, no os habéis librado de mí tan rápido, aunque lo pensarais. Bueno, hablaré solamente 5 minutos, diciendo brevemente alguna idea, porque quien mejor sabe de la obra es el autor, evidentemente. El libro, hablaré un poquito de la idea central, La Hermandad de los Iniciados, que es un ensayo novelado que transcurre en un monasterio donde hay unos monjes, que son unos monjes herejes, porque plantean cosas que no están dentro de todo lo que conocemos habitualmente por espiritualidad cristiana, sino que van tratando temas de hoy en día, de actualidad, de los conflictos que hay con la religión, con la espiritualidad. Por ejemplo, a través de sus diálogos se plantea el problema de la mujer dentro del cristianismo y de por qué la mujer ha estado aparentemente, o en algunos casos explícitamente, relegada a un segundo plano. El tema de lo masculino, lo femenino, y de cómo la integración de esos aspectos dentro de nosotros nos puede llevar a una mayor autorrealización. Y a lo largo de la historia vamos viendo que se manifiestan pues aspectos más difíciles y escabrosos del ser humano, más complicados de integrar y de manejar, como puede ser la sexualidad, o pueden ser los aspectos de sombra o negativos de las personas, y cómo el protagonista, que es un hombre que viene de la cárcel porque ha sido acusado injustamente de haber tenido un episodio de violencia de género, que realmente no ha sido algo que ha hecho, sino que ha sido acusado de esto, después sale de la cárcel donde ha habido una experiencia de transformación que cuenta en la primera novela de Encuentros en la Oscuridad, que está por ahí, pero aunque no se haya leído la primera novela, se entiende que esa persona está en una profunda búsqueda y da con esta comunidad de monjes donde hay hombres y hay mujeres y se genera una serie de reuniones donde van debatiendo sobre qué ocurre con el ser humano actual y qué ocurre con su espiritualidad. ¿Cuáles han sido los problemas de la religión y por qué la religión ha dejado de lado otras dimensiones de la espiritualidad occidental como la gnosis, la alquimia, entre otras, de esto hablará el autor, que pueden complementar y pueden enriquecer nuestra visión espiritual occidental, ¿no? Aparte de que plantea que esa espiritualidad occidental, pues a lo mejor el desconectarnos de ella puede quitarnos la conexión con la fuente, porque en cada cultura hay como unos patrones que conectan más con el alma, y que tenerla en cuenta, aunque uno decida ser de la religión que sea, pues también puede aportar su fuente de riqueza. Aparte de eso, la búsqueda de sentido es evidente a lo largo de toda la novela en ese personaje principal, que es el expresidiario, que tiene inquietos diálogos con especialmente el monje más sabio, hay uno que es como el abad, vamos a decir, el maestro, y que les va iniciando aspectos de la historia del cristianismo, sobre todo, que no han estado tan explícitos como todo el tema de los textos apócrifos, lo de los textos gnósticos que se encontraron en Qumran, eran Nag Hammadi, y de alguna manera es complementar lo que parece que ha quedado más en la sombra del desarrollo del cristianismo en Occidente, viendo que esto no es que esté en contra, sino que enriquece la visión, dándonos otra lectura. Entonces, en ciertos momentos el libro es provocador, que podemos estar o no de acuerdo, porque nos va confrontando con las limitaciones que puede tener la religiosidad que vivimos en Occidente, y nos dice que falta para que nos planteemos cómo integrar eso dentro de nuestra alma. Por ejemplo, la cuestión de la mujer, mucho ha quedado más relegada, y lo femenino dentro de los hombres también ha quedado como aparte, y es necesario tomar contacto con ello para que los hombres también desarrollen su alma. Así, muy a grosso modo, me llevaron 2 minutos, señalando fundamentalmente que es la historia de una búsqueda de sentido personal a través de las relaciones entre personajes, que a través de sus diálogos van evolucionando y van creciendo. Es lo que llamaría yo en la descripción de un proceso de individuación, que sería el camino de un ser humano hacia su alma o hacia su ser más esencial. Ahí nos explica cosas también como la sincronicidad, que es eso de que la casualidad no existe, y de cómo lo que ocurre en nuestro mundo interior se refleja en nuestro mundo exterior, y nos ayuda a entender en relación con esa sincronicidad que por qué existe la astrología, la alquimia que habla del ser humano, cómo los símbolos alquímicos de convertir el plomo en oro en realidad lo que están reflejando son símbolos de transformación del alma humana. O sea, no es que el alquimista quería fabricar oro desde el plomo físico, sino que todo eso era la representación de un proceso alquímico dentro del alma. Pues a través de la novela podemos entender esas cosas que normalmente son más complicadas en otros textos, más densos, que tampoco es que no que sea fácil, porque trata temas que son profundos, y nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos. En parte nos provoca y en parte nos ilustra todo lo que va planteando. Pues yo creo que también está bien que se nos provoque y se nos confronte un poco, que a veces digamos esto no es lo que yo pensaba, para ir más allá, y de alguna manera es una historia para hacernos despertar la conciencia, o al menos amplificarla un poco, a través de esas preguntas provocadoras, experiencias difíciles que van atravesando los personajes. Y de todo esto pues hablarán mejor que yo, dado que es quien lo ha escrito, así que le paso la palabra. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Yo creo que ha hecho una exposición muy buena. Casi no me las pide a decir casi nada, porque ha dicho casi todo. Un resumen muy bueno de lo que sería la novela. Pero bueno, pues voy a dar algunas pinceladas de temas que no ha tocado ella. Uno de los temas importantes y que se está tratando ahora es precisamente la revalorización de la figura del maestro como anciano, ya que estamos hablando aquí de la tercera edad, como anciano sabio. Entonces, el anciano sabio es el centro de la comunidad, y por eso es por lo que se llama el maestro, ¿no? Si el maestro es el que está difundiendo y enseñando a cada uno de los discípulos un saber y un conocimiento que es antiguo sobre los orígenes del cristianismo y de ahí en adelante, aparte de cuestionarse los problemas de esta sociedad, como comentaba antes Mariel, ¿no? Pero el maestro no dice a cada uno de ellos: oye, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer eso. No. Lo que el maestro hace es decir: vamos a escuchar a vuestro, vamos. Tú, a cada uno de ellos, escucha tu interior y vamos a ver tu interior qué es lo que dice. Porque aquí lo que se presenta en la novela, cosa importante, es que lo que se autorrealiza es la propia profundidad de cada uno de los personajes. No se autorrealiza el ego, es decir, no se trata de lo que quiere cada uno de ellos y sus deseos, ¿no? Sino qué es lo que la profundidad en cada uno de ellos expresa en cada momento a lo largo de la novela. Entonces es un tema importante. ¿Por qué el título La Hermandad de los Iniciados? Bien. Iniciado, los orígenes del cristianismo, y antiguamente, antes en los misterios precristianos, un iniciado era aquella persona que atravesaba una serie de ritos de paso que representaban una suerte de muerte y renacimiento en vida. Es decir, personas que han muerto a la realidad exterior, simbólicamente y han accedido a la realidad de su mundo interior. Eso es lo que quiere decir iniciados. Entonces, aquellos individuos que están en la novela, que son los 12 discípulos y el maestro, todos ellos están atravesando un proceso de iniciación, un proceso de muerte y renacimiento, una reconexión con su mundo interior. Entonces, ¿por qué la hermandad? Porque todos ellos son hermanos. Son hermanos, pero no de sangre, sino de espíritu. Entonces, por eso la idea de la hermandad de los iniciados, el título este, ¿no?, hace referencia a eso. Es interesante cómo surgió la idea de la hermandad de los iniciados, porque yo puse tres títulos a la novela junto a este, o sea, antes de este, ¿no? Y entonces, cuando ya tenía uno de ellos que pensaba que era el título definitivo, que era En busca del Cristo interior, pues resulta que yo tengo el manuscrito en una carpeta en mi despacho. Había dejado la ventana ligeramente abierta para que se aireara un poco el despacho, y bueno, yo al día siguiente voy al despacho, voy a la mesa y me encuentro que la carpeta que había dejado encima de la mesa estaba abierta y la hoja que ponía precisamente el título estaba en el cubo de la basura. Entonces yo agarré, uno puede decir, bueno, eso no significa nada, he tenido el viento y lo ha tirado, ¿no? Pero ¿por qué precisamente la hoja del título estaba tirada en el tacho de la basura? ¿Por qué? Entonces, esto nos lleva a la idea de la sincronicidad, ¿no? Esos eventos que no tienen relación con causa-efecto, sino que tienen una relación con interior y exterior, ¿no?, de procesos que tienen que ver con el interior y el exterior. Entonces yo entendí que eso era una especie de señal que me decía que ese título no era el que le correspondía a esa novela. Entonces empecé a pensar qué título podría ser, y un día se me ocurrió la hermandad de los iniciados. Entonces, yo siempre intento ver cómo están mis dos partes. Es decir, si yo conscientemente estoy a gusto con el título, y luego mi parte inconsciente también está a gusto con el título. Si estamos dos a gusto, el título es el correcto. Y esto fue así. Es un título, y es un poco por la anécdota del título. Y otra idea, quizás importante, es que en la novela lo que se narra sobre todo es un camino de realización hacia ser más profundo. Entonces, de todos los protagonistas, que son 12. Y un tema principal que había dicho antes Maribel sobre el reo, o ex reo, que había accedido a la comunidad, eso es otra idea muy importante, porque yo utilizo la idea, la figura de un ex reo que entra en una comunidad, si el exreo es una persona que está en la cárcel, es una persona que ha cometido un delito y que es una persona que ya tiene casi el sarmiento de nuestra sociedad, de que ese es todo lo contrario a lo que sería la espiritualidad. Pues, ¿por qué es importante? Esto es importante porque en el camino espiritual uno debe aceptar la parte sombría de su propia personalidad. Es decir, en nuestra personalidad, la de todos los seres humanos, hay luces y hay sombras. Entonces, es muy importante, y eso se presenta en la novela, que el individuo, y aparece en la novela como poco a poco en la comunidad va integrándose el hebreo, y en esa integración lo que quiero simbolizar es como dentro de la comunidad se va integrando la sombra, la parte oscura de la naturaleza humana. Entonces, al integrar la parte oscura de la naturaleza humana, es como el individuo se está completo. Y en la comunidad es como se completa la comunidad. Uno de los mensajes que también tiene el cierre de la novela es que en la medida en que más individuos vayan caminando, haciendo ese camino hacia el ser, hacia la autorrealización o realización de su profundidad, cuanto más personas vayan haciendo esto va a repercutir en el mundo exterior, en el sentido de que en la medida que ciertas personas vayan asumiendo y abrazando su propia oscuridad y sus propios defectos, nosotros somos seres humanos, la medida en que vayamos abrazando eso, siendo consciente de ello y no proyectándolos en los demás, utilizando a este y aquel como chivo expiatorio en nuestras propias oscuridades, que es lo que suele hacerse en esta sociedad, en la medida en que vayamos haciendo eso, eso va retirando de la sociedad proyecciones negativas en todos los demás. Entonces, es una especie de ir eliminando cada uno en pequeños granitos, uno va poniendo pequeños granitos de arena, al ir eliminando esta oscuridad y al ir recuperando eso que en realidad está dentro de cada ser humano. Y eso se refleja muy bien en el camino de cada uno de ellos. Porque el camino de cada uno de ellos no es solo luz, es luz y sombras. Y lo vamos a ver, que lo lea, lo va a ver, cómo cada uno de ellos va narrando experiencias difíciles, experiencias que le hacen, precisamente, al afrontar esa experiencia, le provoca la transformación, la crisis. Porque la crisis, al final, lo que hace es confrontarnos con cosas que muchas veces no queremos hacer. Entonces, ese es otro punto importante en la vida. Y había comentado antes Maribel también un asunto muy importante que yo, digamos, creo que es central, y es el asunto de María Magdalena y el femenino en la novela. Yo hago un estudio de una revisión a través de la Biblia y otros escritos gnósticos antiguos, me voy a la alquimia, voy a también a la astrología, me voy a las imágenes del tarot, bueno, hago un recorrido en realidad por muchos aspectos que hoy están un poco mal, digamos, se entienden mal y por eso se, al entenderse mal se ven un poco con desprecio. Bueno, pues al hacer todo ese recorrido, lo que yo voy mostrando es que lo femenino, tanto dentro del varón, porque dentro del varón hay una parte femenina, que es su propia alma es femenina, como la mujer y por supuesto el medio ambiente, la naturaleza, porque la naturaleza al final se suele decir que es la madre de la naturaleza, Gaia, igual. Claro, entonces, todo esto ha sido durante, digamos, todo el desarrollo de la cultura occidental, ha sido bastante denigrado, maltratado. De hecho, se ve muchas veces, en España lo vivimos prácticamente casi a diario. La violencia de género es una cosa, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en España. Y yo he observado, a medida que he ido investigando, personas que he conocido y me han contado su historia personal, que uno de los grandes problemas es precisamente este, que lo femenino, que es el alma del individuo, precisamente ha sido relegado. Entonces, cuanto mayor escisión hay entre el mundo interior y el mundo exterior, también el ser humano se comporta de esa manera con lo femenino y con la naturaleza. ¿Por qué? Porque el individuo se comporta con los demás como se comporta consigo mismo. Esto es así. De acuerdo a cómo tú te comportes contigo mismo, así te comportarás con los demás. Si tú te comportas contigo mismo siendo un represor, dañando tu parte femenina, no dejando que la creatividad emerja, entonces ¿cómo te vas a comportar con los demás? De la misma manera. Eso es otro punto, otro aspecto que se ve a lo largo de la novela. Y ya por último, para finalizar, y ya dejar un poco paso a las preguntas, si queréis alguna pregunta, pues hay un método que se llama imaginación activa en psicología analítica, que es un tipo de, podría llamarse meditación de carácter occidental, que lo han utilizado ya los alquimistas y los hermetistas en la tradición occidental, y que Jung la ha recuperado y la ha unido un poco, y es un método que permite al ser humano contactar con su interioridad. Entonces, esa interioridad, ¿cómo se presenta a nuestra conciencia? Esa interioridad se presenta a nuestra conciencia a través de imágenes. El mundo interior se nos representa a la conciencia en un mundo de imágenes. Por ejemplo, los sueños. Cuando nosotros soñamos, lo que soñamos son imágenes. De imágenes, y esas imágenes además nos pueden hablar. Pero eso que sucede en los sueños es una imaginación pasiva, en el sentido de que nuestra conciencia no entra en contacto con las imágenes, sucede. Y luego nosotros lo recordamos y lo podemos anotar si queremos y trabajar sobre ellos. Pero la imaginación activa lo que ha, con ese método lo que se hace es que nuestra consciencia puede entrar en contacto con ese otro, con esa otra parte, incluso tener diálogos con ellos. Pues, ¿por qué yo hablo ahora mismo de la imaginación activa? ¿Por qué ese método lo utilizo yo para escribir las cosas? En gran parte yo utilizo ese método, aparte de la investigación que hago, que yo hago una investigación rigurosa y estudio una gran cantidad de autores para poder escribir esto, yo me guío sobre todo por la imaginación. Es decir, utilizo esta técnica para entrar en contacto con mi interior y ver cómo mi interior va aflorando. La creatividad, en realidad, la fuente de la creatividad está en el alma humana. Todos los grandes escritores han pasado por crisis y han entrado en contacto con esa otra dimensión que es el alma humana, y de ahí precisamente en las crisis y en dificultades luego han escrito obras maestras. Pues yo creo que es muy importante, ya no solamente porque vayas a escribir o no escribir, sino porque cuando uno escribe una novela además está reflejando cosas que están pasando dentro de él y en la sociedad. Entonces, de ahí la importancia de la imaginación activa y de la meditación, porque a uno le reconecta con su propio mundo interior, y ese mundo interior está a su vez relacionado con lo que sucede en el mundo exterior. Como habíamos dicho antes, con la idea de la sincronicidad, el mundo interior y el mundo exterior están relacionados, pero no de una manera causa-efecto. Bueno, pues esas son más o menos las líneas generales, las ideas o pinceladas que quería decir sobre el libro, y si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión sobre lo que os ha suscitado, pues adelante. Sí. Una pregunta. Parece interesantísimo. Es que todos lo vamos a leer. Qué bien, qué bien. De verdad. ¿Hay alguna inspiración, algún paralelismo con Jesucristo y los 12 apóstoles? Por supuesto, he utilizado el mismo, porque digamos en el ámbito juliano, en la psicología ética, el mismo arquetipo de los 12 apóstoles y el maestro. Sí, sí. Lo que pasa es que he intentado hacer eso en versión moderna. ¿Vale? He intentado utilizar un lenguaje que se adapte a esta época, porque uno de los grandes problemas que yo considero que tiene la Iglesia es que se ha quedado con un lenguaje, digamos, el ropaje externo del mensaje se ha quedado un poco anticuado. Entonces las nuevas generaciones no entienden eso. No lo entienden. Entonces como no lo entienden, lo rechazan. Bueno, esto es una tontería, a mí un señor, que dicen que han nacido en un pesebre y luego resulta que un evangelista me cuenta una historia y el otro me cuenta otra. A veces no tienen nada que ver, o a veces sí, hay cosas que sí, porque empiezan a haber contradicciones y no lo entienden. Entonces, yo he intentado, evidentemente, desde la Biblia y otros autores, he intentado dar una versión un poco particular y personal de esto, también vivencial, pero intentando ver las dos partes, es decir, la parte que ha quedado sobre todo en nuestra cultura occidental, la que nos ha llegado, y también la que ha quedado oculta, que es más soterrada, ¿no? También, entonces para intentar complementar las dos partes. Esa ha sido la idea. Bueno, que tengo una pregunta con respecto a los eventos de sincronicidad. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento ese tipo de eventos, es decir, que no estamos deseando algo conscientemente, pero ocurre y llega, pero inconscientemente. Te quería preguntar, porque a lo mejor estoy respondiendo. ¿Tiene que ver ese efecto de sincronicidad con la conexión con el yo interior, o es simplemente un deseo y ya? La pregunta es muy oportuna, desde luego. Una vulgarización de esto sería la idea del secreto, tanto por fama, teniendo que yo pienso algo que a mí me gustaría tener y no quiero tener. Eso sería el ego. El ego le gustaría tener algo y no tiene, pero esto no tiene nada que ver con el ego. De hecho, a veces uno tiene una sincronicidad y la sincronicidad golpea el ego. porque no les gusta que es lo que sucede. Claro, porque en realidad la conexión no está en lo que quiere el ego. La conexión está en que en nuestra profundidad algo está emergiendo, y luego eso que emerge en nuestra profundidad se puede materializar luego en la vida de cada uno. Un ejemplo muy claro es, un individuo tiene un sueño. El sueño puede ser duro, no ser duro, puede mostrarle una pesadilla o no. Y luego al día siguiente resulta que ese individuo vive ese sueño. Es decir, lo que ha soñado lo está viviendo, está sucediendo. Eso sí que es una sincronicidad, pero la sincronicidad no la sabes antes, la sabes a posteriori. Cuando ya has vivido eso, te das cuenta y dices, ah, si es que esto lo he soñado. Es un ejemplo de sincronicidad. Quizás el más claro. Luego hay otro ejemplo de sincronicidad en el ámbito científico, cuando dos personas están investigando sobre un tema que es muy interesante y que está emergiendo, digamos, de lo que podríamos llamar el magma interior, que el inconsciente colectivo llamaría la psicología analítica, resulta que los dos están llegando a conclusiones parecidas y están alejados en el espacio. Es decir, ellos dos no tienen conexión ninguna, están investigando sobre un tema y de pronto los dos, con una diferencia pequeña de tiempo, llegan a conclusiones semejantes. Eso no es porque uno copia a otro, eso es porque los dos están trabajando en algo que es muy importante para ese mundo. Para ese mundo. Pero eso es casi importante. Eso diría algo más. Primero tuve acceso al libro, entonces anteriormente, y había una cosa que me llamó la atención, es el hecho de, usted habla de los libros apócrifos, creo. Quisiera saber un poquito de eso. Sí, claro. Sí, claro. Después de la Guerra Mundial, más o menos en 1945, empiezan a haber unos hallazgos muy interesante sobre una biblioteca que se llama de Nahamad, con manuscritos antiguos, que son pergaminos. Y entonces en esos pergaminos, que han estado ocultos durante todos esos años, desde los orígenes del cristianismo adelante, no se conocían. Solo se conocían de forma indirecta por los padres de la Iglesia que los mencionaban. Los mencionaban atacándolos. ¿Vale? Se conocía de fuentes indirectas y además sesgadas porque los padres de la Iglesia los estaban condenando. Entonces, después de la guerra, resulta que esos descubrimientos salen a la luz, se empiezan a publicar, se empiezan a traducir esos textos. Y entonces los expertos los traducen vienen del lenguaje copto, que es el copto es el lenguaje de los antiguos egipcios, cristianos egipcios. Entonces los traducen, ya tenemos versiones en español desde hace años, pues yo tenía acceso a ellos también. Entonces la versión del cristianismo que se presenta ahí es un poco diferente. Voy a decir un poco diferente, no voy a decir más, porque descubro cosas que no. Más bien bastante diferente. ¿Vale? Entonces, no es contradictoria, pero sí es distinta. Entonces, ¿qué es lo que principalmente defienden estos grupos? Estos grupos, sobre todo eran grupos de elitas, muy básicos, más bien fuera de lo que estaban proponiendo ahí, con un lenguaje un poco difícil, porque es antiguo y están proponiendo que la conexión con la divinidad no hace falta que sea a través de un sacerdote o de un intermediario, sino que uno mismo puede tener conexión con su propia divinidad sin necesidad de intermediario. Creo que es una de las ideas principales que aparecen en sus textos. Entonces, claro, esto es, digamos, para la Iglesia de aquella época es un tema muy polémico, porque alguien defienda que no hace falta un intermediario para tener una conexión con la individualidad y con Dios, estaba tocando los cimientos de aquello, y sobre todo el poder. Claro, entonces pues se cae todo el dominio. Esto no significa que aunque algunos individuos puedan hacer esto, todos los individuos puedan hacer eso. Y tampoco significa que no necesiten un maestro que les enseñe a conectar y reconectar. ¿Vale? Sí, quería, como preguntarte, en esta novela, cuando la novela es creación, es fantasía, fábula, sin embargo creo que has hecho una integración de varias áreas de la ciencia, filosofía, historia, psicología, ¿no? Sí. Está ahí integrado eso, sí, sí, sí. También como un libro de autoayuda podría ser, ¿no? También, ¿no? En realidad es un libro que es un poco denso porque he utilizado bastantes fuentes de filosofía, de religión, de ciencia, porque en realidad es una versión, digamos, de un cristianismo integrado con un lenguaje moderno, y me ha parecido que el lenguaje de la psicología analítica era un lenguaje que podía llegar bastante bien a la teología de la historia. Si yo utilizo un lenguaje más religioso, seguramente muchos no lo querrán ni leer, porque bueno, ya eso fue la vida. Entonces, hay que utilizar un lenguaje más moderno, más accesible, más de esta época. Entonces, el lenguaje es bastante científico, en el sentido de que yo utilizo los términos de la psicología analítica, distintos arquetipos, el proceso de individuación como el proceso de aprendizaje del individuo, y eso lo encuentras en cualquier tradición. Entonces, es importante, a raíz de lo que dices, la hermandad de los iniciados también se refiere a que hermandad son todas las personas que pertenecen a distintas tradiciones. No solamente la cristiana, ni tampoco solamente la islámica, ni tampoco la hinduista ni la budista. Todos. Porque aunque sean diferentes maneras de llegar a la divinidad, diferentes, porque son caminos distintos al final, y son expresiones diferentes. Son expresiones diferentes porque son expresiones que enraizan y surgen en una cultura que tiene sus propias raíces y tiene su forma de manifestar eso, ¿no? Y tiene su forma de manifestar eso. Pero esto no significa que esto no significa que una sea mejor que otra. En realidad podemos enriquecernos de todas ellas. Eso es lo que yo también planteo ahí. Ahora bien, el espíritu occidental está enraizado, tiene unas raíces. Entonces es importante que la novela aparece muy bien, que el individuo conecte con esas raíces y encuentre cuáles son sus raíces. Porque eso de irse, bueno, ahora me voy a Oriente y vengo de aquí, luego vengo de allí, entonces soy budista, soy hinduista, luego soy cristiano, después soy el sincretismo ese, al final es un caos. Porque tiene que estar, sobre todo, enraizado en la vivencia interior. En ese sentido, ¿qué es lo que emerge? ¿Qué es lo que uno encuentra allí? Porque al final es un viaje hacia la profundidad de uno mismo. Entonces, la novela representa un poco ese viaje que hace cada uno de los discípulos guiados por un maestro. Por eso ahí integro a los conceptos, el tema del gnosticismo y el cristianismo oficial, el más sobre todos. ¿Cuáles son sus raíces? Ay, pero es que le preguntan impertinente. Mis raíces, sí. Occidentales. Yo he encontrado que mis raíces son ciertas, por eso sobre todo trato temas occidentales. Yo he encontrado dentro de mi interioridad que aparece mucho la imagen de Cristo. Es un arquetipo muy importante para mí como occidental. Eso no significa que yo no pueda ver otras fuentes. Eso no está reñido con ninguna fuente. Pero lo que sí que es importante es saber cuál es tu raíz. O sea, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se manifiesta aquí en ti esa fuente? Es importante saber. ¿Qué opinión le merece la obra de un editor español? No conozco a Pedro Rodríguez. Yo tengo una obra, un libro llamado sobre la mentira de la Bueno, ahí. Sí. Sí, Pepe Rodríguez es un señor que es periodista y psicólogo. escrito mucho sobre las sectas y se ha ido documentando sobre diferentes aspectos de las incongruencias que ven las tradiciones. Y yo creo que hace bien en mostrar los errores que hay dentro de las sectas o de las religiones, pero creo que se centra demasiado en la sombra, en lo negativo de la iglesia o de las sectas o de lo que sea, y no ve el lado de luz. Entonces creo que es una persona seria, bien documentada. Yo me he comunicado con él en algún momento hablando del tema de sectas y tal, pero creo que está demasiado en sacar los trapos sucios de todo, ¿no? Es que también hay que hacerlo porque hay que mejorar, pero me parece que es demasiado racionalista, que no va tanto a la experiencia y la necesidad del alma, sino un análisis más racional, filosófico, que está bien, pero no va al fondo de por qué ha ocurrido todo esto, tanto lo bueno como lo malo, que evidentemente está en la iglesia y está en todas las religiones. Es la opinión que yo tengo y que tiene que ser compartida, evidentemente. Vale. No conocía a este señor, conozco a algunos otros pensadores, tengo amigos como Moisés Garrido, con el que he hablado, es un ateo, y además es ferviente. Y creo que es una persona bastante, dentro de lo que es lo racional que es una persona muy consecuente con las ideas que tiene. Entonces, yo considero. Tema racional y digamos en hacer una crítica constructiva a lo que son las tradiciones, me parece que ha estado correcto. De hecho, yo hago críticas a lo largo de la novela en voz de los distintos discípulos a algunos temas que son un poco polémicos en la religión, ¿no? Entonces, eso de el celibato, la idea de lo femenino, por qué las mujeres no pueden ser sacerdotas o ¿no? por qué no pueden acceder a Dios, ¿no? Yo, esas son ideas que yo voy lanzando a lo largo de, y voy criticando en cierto modo, digamos, a lo largo de la novela. Ahora bien, considero que si solo te centras en las diferencias y solo te centras en lo incongruente, no vas a entrar en el meollo importante, que es lo que decía Maribel antes. Es al menos mi opinión. Quería preguntarte sobre la parte de la supresión o relegar lo de lo femenino en el hombre y las consecuencias o resultados que esto tiene en la Iglesia Católica. Sí, eso es importante. Una de las manifestaciones más claras de la represión de lo femenino, de la sexualidad, pues son lo que estamos viendo en los medios de comunicación, que está sucediendo con los sacerdotes, qué pasa con los anillos, la pederastia, ese tipo de problemas que son últimamente viendo, precisamente porque considera que el exceso de represión de un instinto como la sexualidad puede dar lugar a este tipo de efectos compensatorios. Entonces, por eso yo también en la novela, digamos, hago una crítica a ese aspecto, especialmente porque probablemente las orígenes del cristianismo fuera necesaria, ¿no? Seguramente en aquellos momentos se vivía, sobre todo si sabemos lo que se vivía en la época romana y después, ¿no? Pues la caída del Imperio Romano, los desastres que hubo entonces y el desenfreno y la. Pues probablemente en aquel momento fue necesario, pero estamos viviendo una época que es distinta a la de mil años. Entonces, ahora, si no integramos la sexualidad, si no integramos la importancia del cuerpo y sus ciclos vitales, si no integramos la importancia de la naturaleza, la importancia de. Porque mañana lo diré, comentaré un poco sobre esto, entraré un poquito más en detalle, pero si no entramos en la importancia de la ecología. Se refiere precisamente a que vivimos en un hogar, en nuestra tierra, en la naturaleza del hogar en que vivimos. Entonces, vamos a hacer una metáfora. Si tú tienes en tu casa, tu hogar, ¿no? Si tú haces en tu casa, en el hogar, lo mismo que haces a la tierra, pues imagínate cómo vivirías lo que hacemos con la mayoría de las personas. ¿Cómo viviríamos si la basura, en lugar de tirarle un tacho de la basura, la tiras en cualquier lado? Si en lugar de eso. Pongo el ejemplo de la basura. Si pues si estoy continuamente tirando gases tóxicos en mi casa, si estoy destruyendo mi jardín que tengo fuera, pues entonces al final cuando alguien llega, cuando yo estoy en mi casa, tengo que estar mirando. Y al final no es solo eso, es que es un foco insalubre. Y al final lo que podría llegar a pasar es que muera en mi propia casa. Bueno, pues si eso lo llamo del ámbito del hogar individual o del colectivo, pues es un poco lo que está sucediendo. Aquí todo el mundo da igual, ¿cómo se entiende? Yo si tiro la basura, pues ya la voy a coger. Pues si yo tengo un carro, tengo 5, mejor si tengo dinero para comprarlo. Una cosa, se ha ido. Está a punto de irse, así que sí, eso explica juntar, eso es. Para conseguir la carta de los iniciados, este es el correo de la editorial. ¿Vale? Entonces, lo podéis conseguir en formato digital, que es mucho más económico, y es la nueva edición que está revisada, con un nuevo prólogo y ampliada. ¿Vale? La que tenemos aquí es la primera edición, que es la portada. La que tenemos la portada. Y ahora se ha hecho una nueva edición, porque se han metido todos. Se ha hecho una nueva. Si alguien no consigue con ese sistema de legal, no, por lo que sea, le falla el correo, pues este es mi correo electrónico, se pueden conectar conmigo también. Y este es mi correo personal. ¿Vale? En Google, si ponen psicología profunda y espiritualidad, directamente aparece el blog. Ya pueden acceder a todos los contenidos allí, van a poder ver las entrevistas, artículos que tengo escritos y un poco algunas ideas sobre cada uno de los libros que queréis, sobre todo porque como se está acabando las